a darle la bienvenida, si les parece, que ustedes ya lo anunciaron al principio del programa. Vamos a hablar con Laura Sarmoria, es de Red Solidaria de aquí de Tandil. Le damos la bienvenida a BCI Radio. Claudio Soto, el Charro Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buen día. Muy bien, muy bien. Buen día. Laura, vos eras estuviste en la moda de los bobos. Sí, seguramente, pero yo siempre fui muy Susanita, así que no tenía mucho problema con las modas, estaba en otra. Claro, muy bien, muy bien. No, porque viste que algunos siempre van siguiendo la moda, quede como quede, y el otro no, usa lo que le gusta y digamos la moda que le pase por al lado, no importa, ¿no? Es buenísimo. Cuando vos sos clásico, como en mi caso, por ejemplo, yo me compro un jean azul, una camisa azul, un suéter azul o negro, o gris, como muy loco así. Entonces vos decís, ya está, me lo pongo ahora, dentro de 10 años, sí, igual, es clásico, claro. Está buenísimo. Pega sí. La vuelta. Claro, exacto, siempre pega la vuelta. Y Laura es artista también, entonces ella me parece, ¿no? En el outfit de Laura, sí, siempre los artistas son artistas. Y se ponen lo que tienen ganas de ponerse. En realidad sí, me importó bastante poco. La moda era también lo que me gustaba, cómo me caía. Obvio. Obvio que sí. Bueno, Laura, estamos acá justamente para charlar de otra cosa, que la verdad que es un tema, bueno, muy duro, que se da todos los años. La ayuda en realidad es en Red Solidaria en Tandil y en todas partes está funcionando muy bien, siempre tiene campañas estables como es esta de la que vamos a charlar ahora, de poder juntar frazadas o de los cuadraditos y, bueno, de la generosidad, también la solidaridad de la gente para con aquellos que no tienen. Pero primero quería empezar preguntándote cómo ha sido el incremento durante dos años tan duros como fue el 2020 con la pandemia, el incremento de la pobreza, las cifras escalofriantes que dan todas las encuestas respecto de la cantidad de pobres que hay en Argentina, y bueno, y saber acá puntualmente en Tandil, ¿cómo estamos al respecto y cómo hemos arrancado este 2021? Mira, nosotros podemos hablar por lo que tenemos en cuestión de demanda así personal, particular, a Red Solidaria. Acá las encuestas no están a disposición de la gente, así que si las hubiera, si hubiera algún tipo de dato duro, no sé si está a disposición de todos nosotros, pero en realidad esto es 2+2=4, ¿no? El tema de la bajada de capacidad de laboral, de oferta de empleo, eso se traduce multiplicado en lo que es changas. La población que nosotros tenemos que ayudar siempre está subempleada. Entonces, de alguna manera, lo que primero se resiente son justamente esos empleos que están en negro, que son informales. Uh-huh. De modo que, desde ya que es lo que más urge es poner el foco allí. Nosotros, digamos, con la red, el año pasado, cuando comenzó el show de la pandemia, tuvimos un grupo de gente que por primera vez en su vida tenía que sentir que tenía que pedir ayuda, así en forma desesperada, y porque, bueno, jubilados o gente que había quedado sin su empleo de un día para el otro. Así que, bueno, esto ahora estamos en puertas de otro momento que no sabemos si vamos a pasar por los mismos lugares que el año pasado o cómo se va a dar de ahora en más, a partir de la semana que viene, digamos, a qué nos estamos enfrentando, por más que uno diga, bueno, ya lo vivimos en una primera instancia con Red Solidaria y otras agrupaciones. Nos mancomunamos en el esfuerzo de encontrar alimentos en las donaciones de los supermercados. Quizás tengamos que volver a apelar a ese recurso, fue una herramienta importante que se pudo canalizar a través del esfuerzo de muchos voluntarios, porque eran muchos supermercados en donde se tenían turnos rotativos y la gente colaboraba con un alimento a la salida de su propia compra, era uno para donar, y eso iba sumando, nos ayudó un montón. Uh-huh. Éramos muchas organizaciones, lo dividíamos entre todas equitativamente, y de esa manera hemos podido. Red Solidaria era la que se ocupaba de que los voluntarios estuvieran en cada supermercado, eran 5 supermercados, así que bueno, se dio muy bien. Este año todavía no nos hemos organizado en ese a ese nivel. Pero bueno, desde la red estamos en la no hemos parado de pedir alimentos. Eso es un pedido que nos llega, que es común a todos los casos. A veces también se necesitan otro tipo de cosas para la casa, como colchones, camas, heladeras, cocinas, en fin, como siempre. Pues ha pasado. Y en lo que va de este punto del año, estamos enfocando, por supuesto que no dejamos de pensar en tema alimentos, pero también el tema abrigo. Sí, porque además lo duro que es el invierno en Tandil siempre lo replanteamos, y te escuchamos también decir que hay gente que ha recibido frazadas en otras oportunidades y la necesita nuevamente, porque convengamos que las viviendas donde residen estas personas tienen filtraciones, goteras, y hace que, por supuesto, que la frazada que por ahí había conseguido el año pasado, también con el esfuerzo y la solidaridad de la gente, ya no está más, o está en mal estado y necesita nuevamente otra. Claro, en realidad son viviendas tremendamente precarias, donde a lo mejor se está pagando un alquiler, pero es algo que no resiste, realmente no son vivibles, pero la gente igual está allí y aguanta cosas que son realmente indignas, inhumanas, como que cada vez que llueve, aunque sea un poquito, se te moja todo el monoambiente donde duermen muchos chicos, a lo mejor. Se mojan los colchones, se mojan los roperos, se mojan el televisor, en fin, todo lo que tengan. Y entre ellos, los colchones, las frazadas, las almohadas, bueno, todo eso cuesta mucho secarse, sobre todo en invierno, y se va percudiendo. Obviamente que no hay un lavarropas donde eso pueda volver a ser lavado en tiempo y forma y reciclarlo como corresponde. Entonces, claro, los colchones, todos los años vuelve a ser... como foja cero o una necesidad permanente. Sí, que se acumula con nuevas necesidades. Que vos decías recién que se había sumado gente el año pasado, jubilados y demás. Quería saber cómo se acercan, porque yo una vez escuché una historia también en una época de crisis muy dura, como las que siempre solemos vivir lamentablemente en este país, y es que en desarrollo social la gente que empieza a pedir por primera vez, que tiene que ir a hacer una solicitud de comida, de vivienda, de lo que fuere, tiene mucha vergüenza, nunca tuvo que estar en esa posición en su vida y tal vez tenía una changa, pero era permanente, o tenía un trabajo que de repente cerró, se quedó sin trabajo y la familia se quedó sin nada que comer o dónde vivir. Y escuché que de repente encontraban a las autoridades de desarrollo social en las esquinas, o viste por privado, los esperaba que subieran al auto, como para acercarse y decirle, mirá, che, a mí me da vergüenza, pero yo no tengo dónde vivir o no tengo para comer. ¿Cómo pasa con Red Solidaria? ¿También te das cuenta de esto, de la incorporación de gente nueva que les cuesta pedir? Sí, eso ya te digo, fue el año pasado, como a esta altura, a partir de marzo, eso ocurrió. Gente que por ahí pierde el cómo seguir pagando el alquiler, se queda sin casa o directamente está en su casa pero no tiene ninguna entrada, de un día para el otro se vio acorralada. Y esa desesperación llevó a agotar cualquier instancia, a conseguir teléfonos particulares, que llegaban en su propio celular, pedidos de todo tipo, de trabajo, porque la gente quería volver a tener, digamos, el nivel de dignidad que tenían y no pedir. La idea no era pedir. Entonces, pero igualmente lo necesitaban, entonces tenían que hacer a un lado todo tipo de prurito y arrimarse de la manera que pudieran, lo más directamente posible, a quien suponían que podía ayudar. Nosotros tratamos de hacer lo posible, siempre apelamos a que la red no existe si no existe la gente que dona, y tampoco existe si no hubiera voluntarios que están todo el tiempo haciendo de alguna manera ese delivery de las donaciones, arrimando, poniendo el cuerpo y su vehículo, arrimando las donaciones a los lugares donde se necesitan. Así que en este caso el municipio lo dejamos de lado, hará lo que pueda, no sé cuánto puede abarcar o no, pero nos tenemos que poner al hombro un poquito la necesidad de otros que viven en esta ciudad, que tienen muchos chiquitos, que a lo mejor nosotros estamos en alguna otra situación en la que hay algo que puede quedar guardado, pero pensamos un dos veces y nos damos cuenta que que puede ser muy útil para alguien que no tiene nada. Entonces, bueno, ahí es donde todos podemos hacer algún esfuercito y sumar, porque por más poco que sea, o sea, quiero decir, no hace falta donar 10 frazadas, pero si no tengo frazadas, pero puedo comprar 2 metros de tela polar, eso ya nos ayuda. Y así, con cualquier ropa de abrigo también, camperas o pullovers, eso nosotros siempre hablamos de que Red Solidaria no tiene una sede, es una filosofía de la red en todo el país, no tenemos una personería jurídica ni un lugar físico, ni recibimos plata, ¿no? Eso está bueno siempre recordárselo a la audiencia. Y entonces cada donación que llega es llevada en el momento de donde se retira, donde se necesita. No tenemos dónde depositar, digamos, y clasificar y hacer un trabajo de acumulación de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a eso también apuntamos, que la gente cuando dona tiene que donar las cosas en condiciones de ser llevadas a quien las necesita en el momento. Sí, sí, que no son un depósito, que también se ve que la gente en algunas oportunidades ha limpiado su placard y, digamos, todo lo que no le sirve, sí, y lo que está no en estado óptimo, lo da como si fuera un depósito, ¿no? Bueno, yo saco mi placard, sí, pero lo dono. Yo creo que conozco el trabajo de Red Solidaria hace muchísimos años y me ha tocado cubrir muchas de las cosas que han hecho. Y digo, me parece que lo que ha generado Red Solidaria, y supongo que debe ser en todo el país, pero puntualmente acá en Tandil, es esa seguridad de saber que lo poco que vos podés colaborar o podés arrimar le llega a la persona que lo necesita al momento. Eso es fundamental, me parece. Muchas veces nos preguntan y nosotros, bueno, lo que decimos es, si vos lo querés llevar, tenemos ya la dirección para darte dónde lo podés llevar. No lo podés llevar, bueno, sabés que esto, si querés saber a dónde va, estamos en condiciones de decirte, digamos, a qué familia se lo estamos llevando en el acto, porque tenemos tantos pedidos acumulados que ni bien aparece lo que se necesita, ya tenemos que priorizar a ver cuál es la familia que primero pidió, como para llevarlo a un domicilio sí o al otro no. Pero ojalá tuviéramos suficientes donaciones como para cubrir todos los pedidos que llegan, ¿no? Bueno, Laura, vamos entonces a terminar de cerrar todos aquellos que tengan frazadas para donar, bueno, colchones, bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten. ¿Dónde escriben? ¿Cómo hacen para entrar en esta red y poder donar y ser solidarios? Bueno, así como no tenemos sede y decíamos que no recibimos plata, también no tenemos ninguna membresía. El que quiere ser parte de la red, automáticamente, pudiendo ayudar en lo que sea, ya es parte. Todos somos parte, así que de alguna manera este es un pedido que nos cabe a todos, por lo poco o mucho que podamos conseguir, para ya sea que nosotros tengamos o que pasemos la voz y sabemos que otro puede ayudar y pasamos ese mensaje y hacemos como una especie de cadena. Esto se puede entregar, primero nos pueden comunicar lo que quieran a través de Facebook, en la página de Red Solidario Tandil, por mensaje privado siempre, no publicando por debajo del muro, digamos, de las publicaciones del muro, porque está bueno que siempre sea por mensaje privado para intercambiar datos, si hiciera falta coordinar alguna retiro de donación, lo que fuera. Y físicamente solo frazadas en el kiosco de Chacabuco y Belgrano, polirrubro de la esquina. Karina y Daniel, que son voluntarios, nos ofrecen su local, que es en un lugar bien visible, céntrico y a la mano de la pasada de todo el mundo que puede salir y que se moviliza. Y después sobre Belgrano, pero la esquina de 11 de septiembre y Belgrano, la ferretería Belgrano de Andrea, que es también otra voluntaria que nos ayuda muchísimo, al mismo nivel que Karina, están ahí al pie del cañón y ellas mismas muchas veces son las que nos ayudan a entregar las cosas que reciben, ¿no? Así que va un agradecimiento enorme a ella y a todo el grupo de voluntarios que tenemos en la red, que son muchísimos. No puedo seguir mencionándolos a todos porque es una lista grande. Qué bueno. Son todos muy arriesgados porque en momentos difíciles desde el año pasado no han parado nunca, han tenido no sé, mujeres que tienen su auto, que venían ayudando y no pararon, y tienen hijos chiquitos, y bueno, y no el miedo y toda esa situación, le hicieron, digamos, frente como para no, porque si no hay quien lleve las donaciones, no hay forma claro. de que esto fluya, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Bien, Laura, ¿y algún teléfono? Bueno, aparte de las redes sociales, que ya sabemos que funcionan muy bien, ¿querés dejar algún teléfono? En este momento no, porque sería el teléfono particular y no es la idea por ahora. Si la cosa se pone muy álgida, obviamente que ya no importa más nada. Y bueno, tratamos de que se canalice por el mensaje de Facebook, que bueno, mal que mal todos lo tenemos a mano. Perfecto. Y tenemos, bueno, como la otra Laura de la red, Laura Nofey, que es invalorable el laburo de coordinación que hace justamente atendiendo a los pedidos en Facebook y coordinando a los voluntarios. Uh-huh. Es el pilar fundamental en el que se también sin quien no podríamos funcionar, para que todo esto se dé en tiempo y forma para lograr llegar. Buenísimo. Laura, te agradecemos muchísimo tu tiempo para con ABC Radio. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, ustedes, un abrazo a todos. Gracias, adiós. Bueno,